Prim. Quiero recordar un tiempo que se fue, un tiempo que se ha ido y se ha perdido, no sé por qué. Un tiempo que se ha ido y se ha perdido, no sé por qué. Cuando era chango yo andaba de quedaron ya, digo con emoción. Recuerdo del cariño cuando era niño mi corazón. Recuerdo del cariño cuando era niño mi corazón. Pudiera volver al tiempo un poco atrás, pa' curatear de noche el viejo coche de don Tomás. Pa' curatear de noche el viejo coche de don Tomás. Salir de la ciudad, el campo recorrer, aprovechar la luna buscando alguna para querer. Y aprovechar la luna buscando alguna para querer. Solo quedaron ya, digo con emoción, recuerdos del camino.